El Encendedor Club Cultural presenta. El Encendedor Radio. Vamos a continuar escuchando. La verdad que no sé bien lo que vamos a escuchar a continuación. Es un texto que nos mandó Iván Hirschhorn, un adelanto de una novela también en la cual ha estado trabajando en este último tiempo. Vamos a escuchar la lectura acompañado de buena música. Ese día, el cura Goitia habló en su sermón de la Torre de Babel, que fue una torre construida para estar más cerca de Dios, pero era tan alta que un día su peso la venció y cayó destruyendo gran parte de la ciudad. Francisco de Ordóñez lo escuchaba atentamente, con los ojos cerrados, y se imaginó la ciudad siendo destruida por la caída de la torre. Moriría en paz, sabiendo que hizo todo lo que estuvo a su alcance para cumplir con los designios del Señor. Moriría en paz, y eso es mucho más de lo que podía aspirar en ese momento. Estaba sentado junto a su familia, si bien hacía varias semanas que no convivía con ellos. Pasaba las noches en el río, arrodillado, sumido en un trance del que solo salía para ir a la capilla. Nadie sabía ciencia cierta si seguía comiendo, y si bien constantemente murmuraba y hablaba para sí mismo por lo bajo, había dejado hacía tiempo de comunicarse con cualquier persona. ¿Cuántos pisos tendría la torre? ¿Moriría por el impacto de los escombros, o aplastado, o asfixiado? El caso le daba lo mismo. Ese día Francisco de Ordóñez prendería fuego la capilla con el cura dentro. Se cuestionó a sí mismo una y mil veces y continuó dándole vueltas en su cabeza al asunto durante días enteros, con sus noches y luego semanas. Francisco sabía que en el fondo no había sentido que buscarle la cuestión. Él era un contactado, un instrumento de una voluntad que lo trasciende. Un hombre cuestionando a Dios no es más que un insecto cuestionando el pie que está por aplastarlo. Se apresuraría, apenas terminado el sermón, para dirigirse hacia el que fuese su hogar, donde dejó una antorcha que encendería con los rescoldos de la hoguera y prendería fuego la capilla mientras el cura se aprontaba para partir. Desde su última orden, la de prender fuego la capilla con el cura dentro, Dios no volvió a aparecérsele. Todas las noches soñaba cosas terribles. Soñaba que asesinaba a su familia. Soñaba con el cura siendo devorado por las llamas. Soñaba que toda la aldea era consumida por las llamas. Y si bien Dios estaba presente en cada uno de esos actos, expectante, silencioso, observando, no se mostraba, y eso lo desesperaba. Francisco lo había perdido todo y se precipitaba en el pozo sin fondo de la locura, y Dios, mudo, agazapado en la sombra sin emitir señal alguna. Sin embargo, Francisco sabía que estaba allí, lo sentía. Casi podría jurar que lo oyó reír alguna vez. En el transcurso de esos meses, Dios se había convertido en la manifestación de los terrores más profundamente arraigados en él. los últimos días previos a aquel en que cumpliría con el designio que le había sido encomendado. Francisco había dejado de dormir, ya estaba decidido, y no quería volver a escucharlo. No quería volver a despertar temblando como una hoja y sudando y volando de fiebre. Si era necesario, no dormiría nunca más. Abandonó la capilla cuando el cura ya había terminado de dar oficio y se disponía a entrevistarse con alguno de los aldeanos. Francisco Dordóñez lo observó escondido atrás de unos árboles, igual que como Dios lo observaba a él. Y cuando el cura se hubo despedido del último, se dirigió al que fuera su hogar, donde tenía la antorcha preparada y esperando por él, por su mano, la del fuego. Tenía solo algunos pocos minutos, que eran los que tardaba el cura en cambiarse la sotana por la ropa de montar. En el camino sintió, por primera vez despierto, la risa inconfundible y estentórea, como la voz que le hablaba en los sueños. Francisco se detuvo y miró hacia todos lados y desafió con su puñal el cielo. Ahora la risa era una carcajada que resonaba en todo el pueblo, y no pudo sino comenzar a reír él también. Si alguien hubiese visto a Francisco Dordóñez batiéndose a duelo invisible contra el espacio vacío, quizás podría haberse evitado la tragedia que esa noche se ceñiría sobre la aldea. También si alguien lo hubiese visto atravesar las calles riendo a carcajadas con una antorcha en la mano, tal vez hubieran podido disuadirlo o detenerlo, pero eso no sucedió. Francisco, por su parte, estaba convencido de que era un instrumento de Dios. Una estrella lo había bendecido, y sobre su cabeza había caído la espada del designio. Su misión se convirtió entonces en algo mucho más importante que su vida o la de su familia, y ciertamente era también más importante que la vida del cura Goitia. El cura fue sorprendido mientras se ensillaba. No lo sintió venir a Francisco. Si bien escuchó las carcajadas, se imaginó que debería tratarse de niños que, escapados de la vigilia de sus padres, jugaban en las inmediaciones. Lo único que sintió antes de perder el conocimiento fue la risa. El cura pensó que se trataba de la risa de Dios que lo recibía a su lado. Y eso lo consolaba, porque le dio lástima que lo último que vería iba a ser el caballo que no pudo montar y no un amanecer en el río o la Sagrada Cruz. De haber sabido lo que sucedería luego, hubiera preferido morir en ese momento. Presenta El Encendedor Radio. Continuamos en El Encendedor Radio. Escuchábamos recién un fragmento de una novela de Iván Hirschhorn, con quien vamos a estar hablando ahora para que nos cuente un poco sobre sus escritos y también sobre su amplia labor artística. ¿Me escuchás, Iván? ¿Se escucha por ahí? Ángel, si te escucho. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir este momento en El Encendedor. Bueno, ¿nos podés contar un poquito lo que escuchábamos recién? ¿Qué era? ¿Un capítulo de una novela? Sí, tal cual es un capítulo de una novela que estoy terminando, que bueno, la comencé a escribir a finales del año pasado, y durante lo que fue la cuarentena, sobre todo me he dedicado a desarrollarla. Qué bueno, ¿tiene título esta obra? Sí, sí, tiene título, se llama Monte Adentro. Monte Adentro. Sí, y bueno, es una novela que está ubicada en el espacio temporal previo a la fundación de la ciudad de Concepción, Uruguay, que es de donde yo estoy oriundo, donde he vivido la mayoría de mi vida, y bueno, se da previo al proceso de la fundación de la ciudad. ¿Es una novela histórica, podríamos decir? No, no es histórica, sino que está ubicada en un contexto histórico. Pero en sí es una obra de ficción. ¿Que empezaste a escribir esta obra durante la pandemia? Una etapa que a todos nos tocó, nos impactó. Qué bueno que hayas podido salir productivamente de esta problemática. ¿Has tenido un ritmo de escritura para llevar a cabo estos textos? Sí, sí, me tuve que armar una rutina de al ser un trabajo en el que yo incurro por primera vez en la novelística. Yo siempre me había manejado dentro del relato corto y entonces tuve que desarrollar la práctica de hacerlo todos los días y el hilo de escrito del día anterior y bueno, es un trabajo que a mí me resultó muy interesante y pude aprovechar por suerte este momento que bueno, que es tan raro, que es tan nuevo para todos y que a mí me sirvió para ese lado. Poner, si bien estuve todo el tiempo encerrado, pero no encerrado, pero en una misma localidad que ha durado la pandemia, permite también que la mente vaya por otros lugares. Desde luego, se construye una especie de meditación en el acto de escribir muchas veces. Sí, sí, tal cual. Bueno, quería que nos cuentes un poco para la audiencia tu trayectoria, ¿no? La cual es amplia. Bueno, personalmente me ha marcado en varias ocasiones. Has dicho que sos oriundo de Concepción, Uruguay. Eso también lo mencionábamos al principio del programa. Pero bueno, ¿cómo fue todo este trabajo de escritura independiente a lo largo de los años? ¿Cómo empezó todo? Vos sabés que la última parte la perdí, lamentablemente. Sí, que ¿cómo comenzó todo este asunto de la escritura? ¿Cómo nace en vos este interés por la literatura? Por suerte, en mi casa siempre he ido a biblioteca y como la gran mayoría, no surge después de la lectura. Siempre me gustó leer, siempre estuvieron los libros cerca y por ahí en la etapa de la adolescencia uno siente que, no sé, que disconformidad con el mundo o con las reglas. Por ahí hoy día está mucho más visibilizado luchar contra cosas que nos son impuestas como normales, pero un chico por ahí no lo concebía y la literatura fue una forma de crear un mundo un poco más acorde a lo que yo sentía, que no necesariamente lo normal o lo habitual. O sea, uno intenta crear un nuevo mundo donde por ahí uno se maneja mejor. Desde luego, creas un nuevo mundo y a la vez es como que creas otras redes, ¿no? Como que te vas vinculando con otras personas que también tienen inquietudes similares, ¿no? Me imagino que a lo largo de este camino te habrás encontrado muchísimo tipo de personas. Has participado también en muchísimos eventos culturales, ¿no? ¿Podés contarnos un poco sobre lo que son las ferias de libros independientes, la edición independiente también? Bueno, cuando empezamos a pensar en algún medio para hacer girar nuestras publicaciones, porque como vos decías, el camino te va juntando con gente con las mismas aficiones, que de hecho aprovecho para comentarle a la audiencia que nosotros somos amigos y nos conocimos en ese mismo ámbito también. Y cuando uno se empieza a juntar con gente con los mismos intereses, por el, también empezás a pujar un poco más, porque del lugar que provenimos nosotros no es lo más habitual que haya un circuito cultural, no es lo más habitual que haya un circuito cultural independiente. Entonces, muchas veces por eso queda en las manos de los mismos artistas el pintar estos espacios. Y en ese plan es que conocimos la Feria del Libro Independiente y Alternativo, que era un movimiento que llevaba las voces de los escritores no convencionales, o los que se autoeditaban, los que no tenían su espacio dentro del mercado editorial, y dimos con gente que estaba publicando sus propios libros, y junto con un amigo, David, comenzamos que fue nuestro proyecto de edición que se llamaba Editorial Tinta China. Y bueno, a partir de eso empezamos a participar de estas ferias independientes y también las llevamos a Concepción dos ocasiones, que bueno, fue una pequeña revolución para el lugar, que llenó de libros la ciudad y de libros independientes. Siempre lo independiente está el tesoro de lo extraño, de lo habitual, y también asimismo ese tesoro hay para cada cual un libro, y bueno poder asociarnos a esos espacios. Claro, se crean canales alternativos, ¿no? O sea, como decíamos, se conecta con mucha gente, se construye de alguna forma un mundo diferente también. Sí, la verdad que ha sido impulsor también de muchos eventos, ¿no? O sea, dentro de la Feria del Libro Independiente que se llevó a cabo en Concepción del Uruguay, este uno de los organizadores. Bueno, también la editorial Tinta China. ¿Qué más podemos rescatar dentro del ámbito? ¿Has hecho talleres literarios también? ¿Hemos coordinado en conjunto? Sí, sí, sí. Generalmente, viste, uno si tuviese que elegir, por ahí no hubiese terminado haciendo esa cosa, pero también uno tiene la necesidad de que se generen esos espacios, no queda otra más que involucrarse, y en realidad es una experiencia que de lo más valioso que hay en la autogestión es la capacidad esa de encontrarnos como el mismo espacio que es el encendedor que explora también esos dos alternos. Sí, desde luego que tratamos de hacer algo completamente alternativo, al margen de todo academicismo, ¿no? de toda moda. Es la idea justamente del programa. Quería también preguntarte un poco sobre la cuestión musical, que es otra de las artes en las que estás involucrado. Sí, mira, yo luego es de las primeras cosas con las que tuve contacto, o las primeras cosas que realmente me movilizaron y me conmovieron fue la música. Yo siempre había escrito y sentí que la poesía, que las palabras tenían una musicalidad. Y bueno, después me tocó involucrarme con un instrumento y con una búsqueda de contar la poesía con su musicalidad. Yo creo que todas las artes están en sí integradas. Creo que cada escritor también tiene un cineasta adentro, por ahí lo que pasa es que cada disciplina requiere su, involucrarse, desarrollarla y desarrollarse. Bueno, yo, además de la literatura, he hecho con la música y bueno, también es una exploración en la que día a día uno se inmerso. Yo empecé tocando la guitarra y haciendo algunas canciones que tenían unos pocos acordes, que eran los que yo conocía, y después, bueno, fueron evolucionando y después, bueno, me pasó a encontrarme también con otras personas que hacían lo mismo que yo y creamos una banda. Todos veníamos de proyectos anteriores que habían quedado más bien truncos y teníamos la gana de tener una banda que pueda desarrollarse. Y bueno, fue así que nos vimos encontrando con los Algunentes, que lo comenzamos con un amigo mío de toda la vida, que es Nico, de Venezuela, y lo conocimos a Toto, Juan Pablo, y ahí hubo una química y después se convirtió más en un proyecto de amigos, comunitario. Llegó a participar mucha gente, con mucha gente hemos compartido muchas cosas, y hasta el punto de terminar también involucrando gente que no necesariamente hacía música, pero sino que nos complementábamos para hacer un todo. Y bueno, yo me separé de Algunente hace como un año, dos casi, porque tenía pensado, bueno, venir a vivir a Córdoba y también estaba comenzando a grabar lo que va a ser mi primer disco como solista. Y bueno, en ese proceso me he ido. Ahora resulta, por la vuelta de la vida, uno de los compañeros de la banda está acá en la misma zona que yo y estamos preparando unas canciones nuevas de Algunente, ya reposo, ¿no? Porque nos juntamos con el resto de la banda vía tecnología. Qué bueno. Qué bueno que se vuelva entonces a las raíces. Sí, yo la verdad que hoy estaba pensando, ¿no?, en todos aquellos tiempos, o sea, en particular en el tiempo de Algunente, que fueron unos cuantos años ahí de mucha música, muchas presentaciones. Por ahí uno, en el momento en que lo vive, por ahí uno no lo puede valorar, ¿no?, como realmente lo fue, ¿no? O sea, con todo este asunto de que no se pueden hacer recitales, que no se puede salir, a veces, bueno, me pinta la nostalgia de acordarme de algunas salidas y los recitales. Sí, seguro. Antes de recitales todas las semanas y nos divertíamos y era parte de eso, de la vivencia que hace la música. Desde luego. Yo creo que hay que valorar mucho todo lo que te hace, porque después cuando falta, como ahora, qué lindo estaría en este momento estar en un recital o estar juntados leyendo en un evento de poesía. Son cosas que en este momento se extraña, pero que bueno, que también estamos ahí esperando que vuelvan. No, desde luego que ya van a volver y estaremos ahí para gestionar nuevos eventos. El año anterior, bueno, juntos estuvimos haciendo Voz de Río, un ciclo de poesía en Concepción del Uruguay que tuvo una muy buena repercusión. Sí, no solo tuvo una muy buena repercusión, sino que cada uno de esos espacios que se gestan, la verdad que se valora mucho, porque todos los que amamos esto también a veces nos sentimos un poco solos. Yo creo que la única solución de progreso en la vida es comunitaria. Y en estos lugares nos encontramos y nos damos fuerza para decir, bueno, somos varios y varias y podemos buscar para que se hagan estas cosas. A mí me sorprendió eso, buena recepción que tenía un evento de poesía, pero también yo sé que la gente que ama la poesía, la narrativa, la literatura, la música, o sea, la ama con tanta fuerza que está dispuesta a dar mucho para que esos lugares persistan, se afiancen. Desde luego, desde luego. Bueno, como para cerrar la nota, ¿algo más que quieras agregar, comentar, contarnos? No, la verdad que agradecerte la invitación a conversar y bueno, de que también me motivó a grabar un capítulo que de la novela que lo vi anoche y bueno, y estuve entretenido con eso y me desperté, no tengo internet en mi casa, así que tuve que ir a pedirle a un vecino para mandarlo de su casa y fue todo un movimiento atípico para estos días y bueno, valorar mucho los espacios como espacio radial o cuando se puedan volver a hacer cosas. Espero que nos encontremos todos y todas y que podamos brindar con alguna bebida espirituosa, ¿no? Pero que podamos estar juntos y juntas, que la verdad es, en este momento uno se da cuenta de que lo más valioso es la comunidad. Fundamental, crecer en comunidad, sí, desde luego. Es algo que siempre se tuvo presente en todos los eventos que se fueron generando en todos estos años. Bueno, ya como para despedirnos, vamos a escuchar El Interior, una de las canciones de tu disco, como Iván H, ¿no? Sería el nombre artístico. Sí, en realidad soy el mismo, pero bueno, lo abrevié porque siempre me robaba todos los afiches cuando compartíamos eventos. Yo tenía un millón de letras, así que lo abrevié. Y sí, es un trabajo que lo vengo dando desde el año pasado y que bueno, que va a dar inicio a una nueva etapa de canciones y bueno, así que la verdad que estoy contento con eso. En breve van a empezar a salir los temas del disco por separado y bueno, lo subiremos todos juntos. ¿Podremos verlo en alguna plataforma en especial? Sí, lo voy a intentar promocionarlo todo lo que pueda y lo voy a subir a mi canal de YouTube y bueno, lo vamos a compartir, lo vas a compartir desde la radio. Desde luego. No le digo a gente que me busque en mis redes personales porque se me educa. ¿Te podemos ubicar por Facebook entonces, como Iván H? Sí, pero... Para estar al tanto. Sí, claro, igual... Por ahora no estoy subiendo el material, cuando lo empiece a subirlo le voy a dar más roca a la cuestión de YouTube o de la plataforma tipo Spotify, Apple Music y todo eso. Y bueno, ahí estaremos entonces esperando estar al tanto de estos proyectos y estas salidas. Te agradezco un montón. Y bueno, negro. Y esperando también el momento de ir allá y presentarlo. Sí, desde luego que esa es una deuda pendiente que esperamos pronto se pueda cumplir. Te mando un abrazo, Iván. Bueno, buenísimo tu tiempo. Muchas gracias por la invitación y saludos a la audiencia. La verdad que está buenísimo el espacio y celebro que esté en el aire. Muchas gracias. Un abrazo. Seguimos en el encendedor radio. Chao. Vamos a escuchar El Interior, una canción de Iván H, con quien recién estábamos hablando. El encendedor Club Cultural presenta. El encendedor radio.